Continuamos en la tarde del 88.9. Estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotera. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Américo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Y un saludo para la audiencia. Bueno, acá estamos tratando de, digamos, sacarnos algunas dudas, fundamentalmente en lo que hace, digamos, que este gobierno, está tomando creo que hay situaciones muy particulares. Ayer concretamente rodearon con Policía Federal la Universidad de las Madres Plaza de Mayo. Es un ataque directamente a lo que significa cuando históricamente las universidades no podían entrar a la policía. Creo que algo así era, ¿no, doctor? Así, efectivamente, eso fue el día de ayer el lunes, hubo un abordaje, por así decirlo, policial, de Policía Federal, en la Universidad de las Madres. Esa Universidad de las Madres está teniendo un conflicto, porque primero es una universidad nacional, pero al mismo tiempo dependía de la órbita de justicia, la pasaron para Capital Humano y están haciendo una serie de acciones como para, nombraron un interventor y esa universidad verdaderamente peligra su continuidad. Y ayer hicieron una acción de amedrentamiento, después se regularizó con el correr del día. Verdaderamente todas estas cuestiones hacen a recordar momentos oscuros de nuestra historia. Y hoy pasó algo parecido con una asamblea de los trabajadores judiciales en Buenos Aires también, que estaba el secretario general de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, y interrumpieron una asamblea. En fin, por un lado van las cuestiones de hecho y por otro lado van las cuestiones de derecho, porque justamente la noticia positiva que habría que comentar justamente con estas mismas situaciones, especialmente la de esta mañana, la de los trabajadores judiciales, del gremio judiciales, la noticia positiva fue de la semana pasada, el lunes 26 de agosto, que la única cámara de apelaciones que de alguna manera viene sacando fallos favorables para los trabajadores y los representantes sindicales es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ya había tenido una gestión interesante en ese mes que la Corte se había tomado, ese mes de feria, cuando salió el DNU 70, recordemos, sobre fines del mes de diciembre del año 2023, y la Cámara de Apelaciones había declarado inconstitucional una parte de ese DNU, la que tenía que ver con el mundo del trabajo, básicamente sobre las relaciones del trabajo. Después, la ley bases vuelve con normativas que tenían que ver las relaciones del trabajo, instituye unas modificaciones, pero todavía había quedado dando vuelta todo el tema de ese DNU 70 traía normas concretas que buscaban restringir las protestas sindicales, la asamblea, los bloqueos de fábricas, el derecho a huelga en los propios establecimientos laborales. Eso el DNU 70 lo traía, estaba subsistente, esa parte no había tenido una definición por parte de la Cámara de Apelación del Trabajo, y finalmente, por una acción que un amparo que interpuso Sonia Lezo, recordemos, la secretaria general de la CETERA, de los trabajadores de la educación de la República Argentina. Bueno, el lunes 26 la buena noticia que declara inconstitucional esa posibilidad de cercenar ese ejercicio del derecho de huelga que está en otra constitución. fundamentalmente... Ahora, ese fallo favorece únicamente a la gente, a los maestros, ¿o es general? A todos No, es para todos. Porque, a ver, lo interpuso la CETERA, pero al declarar la sala cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, al declarar inconstitucionales los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU 70, que son los que, sin considerar ningún tipo de, concretamente ningún tipo de representación sindical, eran genéricos para justamente impedían hacer esto, los bloqueos, los derechos a huelga en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, lo interpuso la CETERA, pero beneficia al conjunto de trabajadores y de las representaciones sindicales de Argentina. Perfecto. Todo esto en relación al DNU 70, ¿sí? Sí. La pregunta que uno, digamos, cada vez que atacan un derecho, los gremios u otras entidades van por un recurso de amparo. No sé cuántos son los artículos, son como 300 los de DNU. Digamos, la Corte Suprema de Justicia, ¿hasta qué punto, pues, digamos, uno a veces peca de ignorancia, ¿no? Usted que con la capacidad que tiene a su largo año de abogacía, en la parte legal, la Corte Suprema de Justicia va a jugar con esto, va a ver conmigo. Cuando me dice que la Corte Suprema de Justicia es independiente, pues también juega la política acá. Por supuesto, la corte hace su mira la baraja, digamos, cómo se va moviendo la baraja política. En este caso, que es un DNU, que recordemos, el considerando que tuvo la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo es que en el contexto que se dio el DNU 70 no había ni necesidad ni urgencia. ¿Y qué es lo que está diciendo la Cámara de Apelaciones de Trabajo? Que se discuta en el Parlamento, específicamente. Si se quiere cercenar, pero siempre está fundamentalmente está en la valla constitucional, porque, digamos, apuntó el fallo este, el del lunes pasado, el del 26 de agosto, apuntó a la inconstitucionalidad porque afecta específicamente el 14 bis y porque no había ni necesidad ni urgencia para ese contexto. La Corte Suprema de Justicia ya en el mes de abril rechazó dos presentaciones que habían llegado a la Corte con el mismo criterio, que no había caso. ¿Qué significa que no había caso? Es decir, que no se había dado un litigio concreto, es decir, no un conflicto concreto, sino que era una cuestión en abstracto. La Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que es un tribunal inferior a la Corte, sí lo declaró inconstitucional, más allá de que no había un supuesto. Es decir, para que quede claro la audiencia, cuando hay caso, un trabajador del, por ejemplo, vamos a jugar un poco con el ejemplo, un trabajador del gremio de SOEM, o un grupo de trabajadores que deciden hacer una asamblea y la municipalidad intenta coartar esa asamblea que se quiere hacer en alguna de las secretarías de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, el gremio SOEM plantea esto judicialmente en las distintas instancias y llega a la Corte, por ejemplo. Ahí sí habría caso, porque hubo una situación concreta. Bueno, tanto el de Sonia Lezo como los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en abstracto, es porque no había caso. En el caso de Sonia Lezo, más allá de que no hablaba de una situación concreta, la Cámara hizo la interpretación adecuada, la interpretación constitucional. Es lo que yo veo con respecto a tu pregunta, con respecto a la Corte, después de comentar un poco cómo ha sido la secuencia, es que la Corte sigue queriendo que lo resuelva la política. ¿Qué significa que lo resuelva la política? Tenemos que recordar a la audiencia de que el decreto de necesidad de urgencia número 70 del 23 tiene un rechazo de la mitad del Parlamento, es decir, fue rechazado por la Cámara de Senadores. Y lo que entiendo que está haciendo la Corte es que ese otro esa otra sanción que se requiere para el rechazo, que es la Cámara de Diputados, la Corte está mirando ahí, que ocurra eso. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí ya está dentro de la lógica, digamos, de las distintas posiciones políticas que tienen las distintas bancadas en diputados. En algún momento, o sea, el bloque de Unión por la Patria quería avanzar con el rechazo, pero no contaba con por ejemplo, esta mitad de bloque o esos bloques intermedios, los llamados dialoguistas, que apoyen eso. O sea, están funcionando como árbitros, es decir, tenemos el bloque de Unión por la Patria, por un lado, después por el otro lado el PRO más La Libertad Avance, y en el medio ese bloque de diputados de Pichetto, que responden a Pichetto, la coalición cívica, etcétera, más los radicales. Ese segundo bloque político y se inclina para un lado para otro. Y bueno, por ejemplo, voltearon por lo menos en la medida de sanción, para recordarlo, esto más reciente, este otro decreto también de necesidad y urgencia, que eran los fondos reservados de la CIDE, ¿lo recordás? Sí, se gastaron 85 millones ya. Bueno, exactamente. Bueno, eso, bueno, ahí ese bloque jugó para sobre el rechazo, y bueno, y se rechazó. Bueno, ese bloque es el bloque que tiene un poco la en definitiva la decisión para avanzar sobre una posibilidad de esta otra media sanción que le falta en términos de un rechazo o de aprobación, pero en términos de un rechazo, porque el rechazo es lo que votó el Senado, para que ese decreto 70, que sigue produciendo efectos jurídicos, si bien es medio un Frankenstein, digo yo, es decir, un Frankenstein jurídico, tiene varias partes que están, digamos, sin regir, pues justamente porque se han logrado estas sentencias, otras partes, por ejemplo, el tema alquileres, por ejemplo, otros temas, no vamos acá a desmenuzarlo en este momento, pero sí. hay otro aspecto del 70 que siguen vigentes. Y más allá de la sí, cosa de la primera instancia que logró las leyes laborales, los maestros, un montón de cosas, el derecho a huelga, todo eso. ¿El DNU compromete a la clase trabajadora? ¿El DNU, las nuevas medidas, el nuevo proyecto que mandó a Cámara, que tiene el rechazo de diputados, y falta de senadores y falta los de diputados? Concretamente la ley base. No, la ley base sí tiene un capítulo que la estrategia del gobierno fue clara. Avanzó con el 70, el 70 fue en las partes sustanciales de las relaciones laborales, fue declarado inconstitucional por la Cámara de Apelación del Trabajo en enero. Y quedó, digamos, esa parte sin regir. Pero que quedaba este tema de las asociaciones colectivas, sindicales, específicamente el tema del derecho a huelga, que ahora, el lunes pasado, también se declara inconstitucional. Es decir, en materia laboral, prácticamente el decreto 70 está sin regir. Pero lo que tiene que saber la audiencia, en términos de derechos laborales, ya hubo una novedad legislativa, no por decreto, que es la ley base, y que establece una serie de prescripciones que ya están rigiendo como normas jurídicas. Por ejemplo, el contrato este de asociación, en vez de una relación laboral, una persona puede tener tres asociados, el colaborador asociado, y hay otros casos que, si bien no se modifica de fondo la ley de contrato de trabajo en relaciones privadas, hay un avance flexibilizador, por así decirlo. Y, por supuesto, la ley base trae muchísimas novedades para el empleo público nacional. Uh-huh. ¿Sí? Muchísimas, como por ejemplo dejar en disponibilidad a una persona de planta permanente y que, si no consigue una nueva oficina, un horario que lo pueda acoger, esa persona queda fuera de la administración pública nacional, como uno de los puntos más graves. Es decir, el mundo del trabajo se está modificando desde la lógica de este gobierno y cómo va avanzando en sus niveles legales. Por supuesto, es avance y algunos retrocesos. Los retrocesos, a ver, frenos, que se le pueden hacer desde el Poder Judicial. Y en ese sentido sí quiero ser muy claro, la Cámara Nacional de Apelación del Derecho Laboral es la que está poniendo un poco ese freno a partir de justamente las distintas medidas de amparo que han planteado CGT a nivel nacional o algunos gremios fuertes como este, etcétera. Es decir, esta acción sindical más la Cámara están haciendo un poco de frente a quizás pretensiones más profundas de modificación. Sí. Doctor, esa Cámara no corre riesgo que le empiecen un carpetazo a los jueces y empecemos la misma historia de siempre para tumbarlo directamente. Todo el Poder Judicial está expuesto a, no solamente eso, pero las presiones naturales que tiene cualquier juez para tomar una decisión difícil, donde entiende que puede haber intencionalidad del gobierno y detrás del gobierno de las empresas, sobre todo las que verdaderamente inciden sobre las políticas públicas. Nosotros bien sabemos, en la Argentina hay un grupo de empresas que son algunas multinacionales, algunas nacionales asociadas con esos intereses, que tienen tanto poder de influencia que influyen sobre la legislación e influyen sobre los poderes constituidos. Entonces, una Cámara en ese sentido tiene la obligación de interpretar la ley. La Constitución es clara, pero por otro lado están los poderes fácticos. Entonces, este es el juego que en definitiva se está dando, y bueno, es el juego hasta ahora, digamos, con respuestas institucionales, como son las que vengo relatando, pero también, y esto solamente mirando las noticias de este lunes y de hoy martes, en las vías de hecho son preocupantes, que cada acción gremial venga a ser acompañada con una acción o represión, un intento de represión, un intento de contención, ya vías de hecho policiales. No estamos hablando de que estamos en un buen momento tampoco para hacer eso, aunque se haya de alguna manera resuelto judicialmente a partir de estos amparos. Me estoy refiriendo justamente al de Sonia Lezo. Digo Sonia Lezo porque es conocida el personaje, pero insisto, como bien preguntaste y lo quiero volver a reponer, esto beneficia al conjunto de las asociaciones sindicales de toda la Argentina, porque los artículos que se declararon inconstitucionales hacen a toda la vida de las relaciones laborales colectivas, digamos, la parte colectiva del derecho laboral, que es esto, el ejercicio de la protesta, la huelga. Sí, es un derecho que creíamos que eso nunca se iba a tocar, ¿no? Que el único derecho que tiene para reclamar es el trabajador, la trabajadora. Sí. Sí, es un tema que obviamente es preocupante, ¿no? Es preocupante por todas, o sea, yo creo que he tratado de sintetizar como las distintas dimensiones que tiene, digamos, lo que sería la protesta en un lugar de trabajo. Hoy fue la propuesta en el lugar de trabajo, que justamente fue la Casa de la Justicia, que es paradójico, para los trabajadores sociales que están reclamando una actualización salarial. La vía de hecho, una represión. A Piumato, te puede gustar, no te puede gustar, como dirigente sindical, ¿no? Pero es alguien que puso la cara y hoy lo gasearon, es decir, le tiraron gas pimienta. Es decir, eso fue una noticia, yo lo escuché hacer declaraciones, bueno, quizás ahora la noticia está por ahí, habrá pasado entre varias otras que se escuchaban en la mañana, pero esto ocurrió hoy. Es decir, tenemos lo que sería la calle, tenemos lo que sería la política, está ahí la media sanción que está faltando para rechazarla, con ese grupo que inclina la balanza sobre la agenda política, y en lo judicial la Corte ya creo que ya se ha expedido diciendo justamente los que le llegaron a la Corte dijo que no había lugar porque no había caso. ¿Sí? Ese es el argumento, no había caso. Pero que en definitiva la lectura política de ese fallo judicial es, bueno, que lo resuelva la política. Y entre la política y la calle, creo que va a estar en definitiva la resolución si va para un lado o para otro. Los derechos de los trabajadores, hace bastante tiempo que no están tan en riesgo como en esta época, lamentablemente. Doctor, gracias por ahora. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotera en su espacio, fundamentalmente en lo que es la opinión de situaciones que realmente son preocupantes, ¿no? Derechos que consideramos justos como derecho a huelga. Y uno mira y dirá, ¿por qué va a ser huelga si no cambia nada? Sí, se cambian cosas con la huelga. Cuando vos no hablás y no tenés respuesta, el único arma que tiene el trabajador o la trabajadora es retener su fuerza laboral, que es lo único que tiene, ¿eh? Retención del trabajo que hace. Esa es la huelga, no es otra cosa.